salir de Wenger, le presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Queridos oyentes, otra vez nos encontramos en esto que es Tomalo con Pinzas, quien les habla Fabio Peralta, Dieguito en los controles, por el lado acá adentro en la pecera de los chicos solamente Gustavo, por el lado de las chicas Chibi y Yanni. En los teléfonos hoy, que es el último programa que tenemos del año. ¡No! ¿Sí? Llegamos hasta acá, es un re logro. ¡Wow! Que no se enteren, no digamos ¿cuántos nada. Son? ¿100 programas? 8. Oh. No, más ¿tiraste de ¿tiraste la ilusión? Son como... son bueno, como nueve. Al oyente que se acaba de enganchar en el dial, nuestro programa número 150. Seguimos durando, la verdad, una sorpresa. Somos unos grosos. Y para todos los que nos quieran llamar, van a estar Antomasa, Graciela y Juanpi. Pregunta, ¿por qué Juanpi no está acá y está del otro lado? Porque tiene un problemita en la garganta. La hizo re bien, dijo, hay dos mujeres, listo, chao. Nos dimos cuenta y la descartamos. ¿Sí? Perú, vení acá, por favor. Perú. Había que sacar. Igual te noto mirando mucho para allá afuera. ¿Qué pasa? Hay que estar atento con el control todo el tiempo porque te hacen señales y demás. Me parece que Juan Pablo está tocando a tu mujer. No, no, no. Tenía con no. el pelo, se lo está no, sacando. No sé. Se acomoda el pantalón ahora. Bueno, pero todo sea porque es fin de año vale eso todo. Eso no le gusta. bueno, no, porque es... se desubica. Se va a enojar. A ver, voy a hablar con la estrella de la semana. Bueno, está bien, está bien. No, no, con vos no, con Chibi, que se recibió. Ah, perdón. Así que felicitarla al aire. Muchas gracias. ¿Y festejaste ahí cómo te recibiste? ¿Hubo joda? ¿Hubo sí. algo? ¿De qué te recibiste primero? Porque... de periodista. Dale, me voy afuera con Juanpi, chao, chico. De periodista, el mismo título que tenés vos. Bien, muy bien. ¿Viste? ¿Y hubo festejos? Gracias. ¿Hubo sexo desenfrenado? Sí, hubo... no, sexo no. Soy virgen, gente. Sí, de la oreja. El silencio que se hizo. Bueno, menos creíble. Otro tema. Sí, hubo festejos el mismo día y ayer hubo un intento de festejo. ¿Por qué un intento de festejo? Porque fuimos a bailar a un boliche de Capital. Bien. Llegamos. No lo nombremos. No lo voy a nombrar porque es una porquería. ¿Esperanto será? No. Ese es bueno, ese es bueno. Ese es muy bueno. Hicimos una cola de una cuadra y media, nos encontramos conocidos, nos avanzamos hasta la mitad de la cuadra y no entramos. Llegamos hasta la puerta y dijeron, no hay más capacidad. No, uy, qué garrón. Viste cómo estás unos metros y ya está. Eso ya te pasa por ir a otro ya lugar. Ya llego y te dicen, no, esperando. Chicos, basta, no hay capacidad, ya está, váyanse. ¿Qué boliche? ¿Dónde fue? ¿En la pecera esta? ¿Cuánta gente? No, fuimos a un boliche Capital, no lo recomiendo más, porque ya es la segunda vez que voy y no entro, ella es la cuarta. Ya dale, ni es la cuarta vez que va y no entra. Si va ando mufa, no, claro, no vas a salir. La ficha. Che, ahí está la morochita esa, sí, no, la cabeza no, no, sí. Esas son de matadero. Decile que no hay capacidad, que no hay capacidad. Es malísimo, no capacidad, no hay capacidad. Quería conocerla, así que... No, no, no lo vas a conocer. No quería conocerla, o sea, nunca fue, nunca entró, no hay que llevarla. Es re feo, no entré, pero es re feo igual. Pero bueno, fue un festejo frustrado. Bueno, pero para vos que estás del otro lado, para que no te pase lo mismo que le pasa a las chicas, podés llamar, comunicarte con nosotros y decir, quiero ir a Esperanto gratis y entrás seguro, papá, comés, tenés el show, te quedás a bailar. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666, por mail a tomaloconpinzas@hotmail.com o por Facebook a tomaloconpinzasradio. Bueno, gente, ¿cómo los está tratando en la calle esto de fin de año? Que en las oficinas pasan por el centro y tiran los papeles por la ventana, están todos acelerados. Lo mejor de fin de año son las cajitas que te dan en el trabajo, con los turrones. Bueno, este año no me dieron cajita a mí. Cada ¿no? vez son peores, no, cada vez no. compran menos. Vienen vencidos a veces. Jorge le regaló a todo el mundo. Pará, gente. ¿Cajita de chinos? ¿Sonó? ¿Armemos la cajita con todas las cosas de los chinos? ¿Dónde trabajás vos? No, yo no trabajo, mi papá. ¿Dónde trabaja tu papá? En un chino. Pero acá trae menos, trae lo más feo. Lo del descarte te lo trae en el cosito ese. Lo que sobra. A ver, bueno, mientras seguimos hablando de las cajitas, lo llamamos a Juan Pablo, que está en los teléfonos. Vení, Juan Pablo, acércate un segundito que queremos hablar con vos. Dale. Lo mejor de la fiesta de fin de año, hasta que se acerque, Juanpi, las fiestas. Todas las empresas te invitan, vas a las fiestas, sorteos, que te ganas cosas. Yo nunca gano nada. Está bueno igual la emoción. Que te inviten está bueno. Sí, que te inviten. Y que decís, gano, gano. Y no gano. Qué bueno la fiesta de fin de año. Pero acá está. Queremos al aire, ante los oyentes, decirte, ¿para cuándo nuestra cajita, nene? Acá el productor, el de la idea. Sí. Las cajitas nuestras, ¿para cuándo? ¿Qué día es hoy? 18. 18. Falta una semana para Navidad. ¿Pero va a haber cajitas? Obvio. Va, perfecto. ¿Y dentro de la cajita va a estar la entrada para el mundial? Para vos estás en duda. Depende de tu desempeño de hoy. ¿Sí? Bueno, está bien. Le seguimos metiendo pilas y esperamos la cajita. Pero no me metas eso. Cajita feliz, ¿no? Sí, lo que sea, una caja. Con algo adentro. ¿Con algo adentro? Sí. Esta. Opa, ¡apa! ¿Entra en una caja? ¿Entra en una cajita? Claro. En una cajita de fósforo entra, Juanpi. Claro, bueno, en la cajita feliz de McDonald's, chiquitita, ¿viste? Trae la hamburguesita chiquitita, la coquita chiquitita. Dejá a mi novia, ¿eh? Estás allá del otro lado. Rapito, me molestaron, dijo, ¿qué pasó? Qué bárbaro. Sí, qué bueno que son las fiestas de fin de año. Está bueno, vas a... A mí lo que me gusta es ir sorteos, sí, sortean cosas, ¿no? Pero ganarte, nunca gano nada, me da bronca, pero sí, todos los años... Como que me renace esa ilusión de decir, igual, este año es mío. No me digan y entro como un boludo. Que no esperan la fiesta para comerse la vida. No, eso es un sentimiento de glotona, que por ahí es personal. Tiene que comer hoy. No salen con dolor de panza y viene el turrón y bueno. ¿No lo hacen? No, a mí lo que me gusta mucho son las almendras y cosas, pero comer durante todo el año lo doy parejo. No afloja tengo, nunca. Claro, no tengo altibajos. O sea, con fiestas, sin fiestas no pasa nada. Lo que está bueno es la ensalada de fruta. Eso sí me gusta, que sabes que... Ensalada de fruta con helado arriba, qué bolas. Es gol, eso sí lo espero. Eso es una de las cosas que espero. La ensalada de fruta de los 31, de los 25. Ahora, estamos hablando de cajita y de todo. ¿Y vieron a Ford ayer en la final del Bailando? Sí. No, tanto chocolate no puede comprar al jurado. Claramente está ahí al público tampoco. Esa, qué frase. Esa frase queda. Tanto chocolate no puede comprar al jurado. Para vos. Una chocoloca no puede comprar al jurado. ¿No? Chocoloca. Pero, ¿quién mejor que esto que Yanni para explicarnos lo que pasó ayer un poquito en lo que fue estos espectáculos? ¿Quién ganó al final? Estaba entre Silvina Escudero y Ford. Sí. Hay una pelea entre los dos que dijeron. Ya se había visto en los medios durante toda la tarde que era mucha expectativa con lo que iba a pasar a la noche. Finalmente, muchos no se lo esperaban, pero terminó ganando. No lo digamos, lo digo en la sección de espectáculos mejor. Los dejo en la sección de espectáculos, se los diré. Ahora no. ¿Vas a decir quién ganó? Sí, todo voy a decir, pero después. Yo pensé que se había comprado un call center Ford, porque venía ganando, arrasando. Igual para mí estuvo arregladísimo. Sí, todo el mundo sabía que iba a ganar Ford y dijeron, bueno, para que vean que no está arreglado, le hacemos ganar a otra tarada que está acá. Y... Ahí Chidi acaba de empezar a Yanni que quería decir eso mismo en el próximo bloque. Ese es el compañerismo. Claro, ella me cuenta el final de las películas. Gracias, Fabio. Gracias, Silvina. Ojo por ojo. Ahora, qué papelonero Matías Salé, ¿no? Lo llamaron por teléfono, se hacía el enojado, se hacía el celoso. Creo que estaba enojado. A mí no se hacía, estaba enojado. Es que sí, no le gustó, la otra es fue... Es muy falsa, ella es muy falsa. Primero te hago una denuncia por acoso sexual y después cantemos juntos. Ay, se hablan al oído, es muy falso. Fue no mortal cuando le dijo, súbanse a la alfombra mágica. Yo me... Sí. Encima lo llama, yo no me la mando a la mierda, ¿qué querés? No entiendo. Sí. Estuvo bien en decirle... No, estoy acá almorzando, cenando con alguien. Eso creo que le... No lo estaba viendo. Para mí sí lo estaba viendo, no, pero sí, lo estaba viendo, fue de resentimiento. Pero dijo que se vino a cenar después. No, sí, pero estaba en un restaurante viéndolo. Claro, dijo, sí, mi amor, estás al aire. Porque sí. Le dijo, pero te está... Amor, estás al aire, sí, te estoy viendo. Estás al aire, te lo acaba de decir, chanta, no estás mirando nada. No seas cara dura. Pero bueno. Malísimo. Eso es lo que dejó. Lo que me molestó que terminó 1:30 de la mañana y que al otro día hay que levantarse a trabajar. Eso... ¿Y te quedaste mirando? Sí. No lo peor parar. Es que... Sí. Me quedé. Mucha gente. Y porque entre una cosa y la otra, uno se queda. Muchos se quejan, dicen que showmatch, esto, que lo otro, pero todos se quedan mirándolo. Sí, es verdad. Es lo que más rating ayer tiene. Ayer se levantó. Lo más triste es que ya se están juntando para hacerlo de nuevo el año que viene. En abril arranca. Pero habían dicho que iba a cambiar. Suar dijo, no, el año que viene ya no. Patinando, bailando, no, basta. Y pero van a hacer, musical. Guiño. los perros cantando. Sí, gateando por un sueño. Alguna cosa de esa van a hacer. Bailando Kids. ¿Acaso? Quiero hacer un grupo en Facebook. Hacelo. Me parece un papelón que llore Ford en cámara. Ya está. Estoy podrido. Ah, ¿ya está ese grupo. Sí. Uy, me tengo que unir. Me agarra una bronca cada vez que lo veo lagrimear como un pelotudo. Toda... La vez que se hizo el que lloraba y al final dijo, no lloré, para mí empezó a llorar y dijo, estoy quedando muy mal. para mí fue chiste. Pero sí, le salió muy, opino muy en la cara, todo así grandote, todo, y que haga... Eso me da cosita, como quiebre. Repulsión a pegarle. Así que es como los grandotes que tienen voz finita, que te vienen así caminando y empiezan, ¡hola! Mi mamá me dijo que yo no puedo bailar con vos. Es lo mismo, es un garrón. Pero igual lo bancamos porque va Esperanto. Y si va Esperanto, es amigo mío. Y vamos. Amigo mío. Porque yo quiero ir a Esperanto gratis. Yo entonces, también. A ver, ¿a dónde tengo que llamar? Al 4911-0657, al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Acuérdense, quiero ir a Esperanto gratis. Y si no, que llamen, y que llamen por llamar también. No, si no dicen que ir a Esperanto gratis, no. Producción, el que no dice Esperanto gratis, que córtenle el teléfono. Claro, es como Susana, cuando no decís solo Susana, que si no decís como ir Esperanto, le cortás. Claro, como ve Checopa, no, ¿quién es? A ver, sacame al aire. Sí, vos, te quería decir que sácalo, cortale. Sofovich. ¿Podemos hacer eso? Bueno, que digan, ¿anticipemos lo que vamos a hablar o no? ¿Anticipamos? Sí, porque nos tenemos que ir a la primera tanda del día de hoy. Pero para que llamen. Pero tenemos que ayudar porque hay como 4 teléfonos, están sonando todos y son solamente 3. Así que hacemos la primera tanda porque está llamando mucha gente. Entonces le decimos, vamos a hablar de papelones, gente. Somos expertos. A ver quién llama y cuenta el mejor papelón. Sí. O quién llama y se anima a contar un papelón de un guiño, amigo, guiño, le pasó esto. Es un garrón, es un papelón. Ah, mira, me acaba de informar Juan Pablo que la producción pone un pan dulce y una sidra al mejor papelón. ¡Apa! Una cajita feliz. Una cajita feliz al mejor papelón. Al mejor papelón. Primero bueno, quiero las mías. Dale. Después... Las nuestras. Pensalo, agarrá el celular, agarrá el teléfono de tu casa, pegarnos un llamadito, ¿a qué número? Al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Listo, contanos tus papelones y te ganás el pan dulce y las sidras. Nos vamos a la primera tanda del día de hoy. Es que hay un pueblo que nos mira a todos, no deja más. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Volvimos, gente, sé que nos extrañaron y ya están llegando mensajes. Así es, llamó Juan Carlos de Palermo, dijo que Matías estuvo bien enojándose y la que se portó muy mal fue Silvina. Vos, Chibi. ¿Yo? ¿Te portaste mal? Ay, bueno. Perdón. ¿Puedo mandarle saludos al tema que escuchamos recién? Es de Mandibulear de la Papusa, que es un compañero mío de la facultad, Juan Cruz, que tiene es una banda muy buena que está sonando. Que fue el tema de recién. Bien ahí. Bien, saludos para él. Vamos a pasar a algún otro temita. Sí, está Dale. Muy bueno. Sí, me gustó el tema. ¿Cuánta hay? ¿Qué? ¿Cuánto hay? 10. Bien. ¿10 pesos? Sí. Bueno, el minuto. Bueno, está bien. 10 pesos son 10 pesos. 4 minutos dura la canción, son 40 pesos. Salimos una vez por semana, a razón de 2 temas por semana. Ay, qué papelón. No me hagas. Mira, quedo mal adelante de mi compañero. No. Él está escuchando. Ya es un papelón en la música que hace, flaca, escúchame. Ay, no sé. Aguante la papusa. Yo lo banco. Bueno, está bien. La papusa. Bueno, aboquémonos al tema de hoy. Papelones, Juan, qué lindo que es cuando alguien hace un papelón, ¿eh? Papelón no sos vos el que lo haces. Claro, estás de espectador. ¿Papelón es un papel grande? Bastante grande. Ah. Y vos quedás bastante mal también. Sí, es un papelón. Es cuando quedás mal adelante a alguien y te da vergüenza. Si lo haces solo, no te va a dar vergüenza porque nadie te está mirando. Pero cuando sabes que alguien te está mirando, pensás, uy, me vio. Y ahí te da vergüenza, es un papelón. Pero nosotros estamos haciendo un papelón y sabemos que no nos está escuchando nadie. Sí, que nos están escuchando. Ah. Nos está escuchando mucho. Que llamen. Gente. No digas nada. Que llamen entonces. Que llamen y que nos digan. Y que nos sí. cuente su mejor papelón. Gustavo es un papelón al aire. Sí. Sí, Fabio es un papelón. Qué feo cuando se me vino el típico, vas caminando, Florida, tropezás y te haces el que salís corriendo. ¡Tac, tac, tac! Y como que corres un poquitito, no pasa nada, ¿no? Estaba. Iba a cruzar la calle más rápido, mentira. Ya llegué rápido a la esquina. Sí, caradura. Esa es la típica. Que, esa es la el tropezón. Ahora. Cuando te caes en la calle, quedate tirado, agarrate el tobillo, decís que te duele porque si te parás sos un boludo. Te tropezás en la calle, te caes, tenés que tirar. Ay, y la primera que tenés es a mirar, hacia a ver si alguien se ríe, ¿viste? Estás mirando. Seguís caminando y mirás para todos lados. Después cuando llegas a la esquina te tocás. O cuando estás cantando, te ponés a cantar una canción, me decís, no hay nadie. Después te das cuenta que hay alguien en un auto mirando y dices, que estabas tosiendo. Y que va en el bondi, viste, va cantando y todos lo van mirando diciendo, cállate, nene, date cuenta. Lo mirás fijo, me diciendo, se escucha y va, y decís, ay, te mataría, ay, ¿por qué? ¿Cuándo bajás? ¿Hasta qué viene, chofer? Ahora, díganme que no le pasó nunca cuando alguien tiene la bragueta abierta y no sabes cómo decirle, cabezón, dale, la subite farmacia. Subite. Si tengo, si hay confianza, yo lo digo. O sea, lo mirás, tipo, a los ojos y bajás la mirada al bulto. Este es un puto. Es lo primero que se le viene a la cabeza. Cuando lo miro dos veces y le hago señas como diciendo, ah, ahí date cuenta. Y si no, si hay confianza, le decís, che, se te bajó la bragueta o. ¿Está de turno? La farmacia de turno. Claro, esa, pero eso es viejísimo. Eso me lo decía mi mamá. La farmacia está de turno cuando sos chiquitito y no te salías de bañar o del baño y nunca te. Es re bueno, pero queda bien, no queda mal. No te, el cierre bajo. Tenés la farmacia de turno. Ah, y así con esa vocecita va por la calle Florida. Disculpe, señor. Tiene la farmacia de turno. ¿Qué, nena? ¿Qué tiene la farmacia? Ese? Ah, la bragueta. Dale. Disculpe, discúlpeme, señor camionero, pero he observado que tiene la farmacia de turno. ¿Qué querés? Sí, vende aspirinas. Sí, porro también. Soy toda la WhatsApp, te puedo decir. Entonces, pero... les pasó a las chicas eso de ver a alguien con la bragueta a medio. Es peor subir? Para las chicas. Sí, yo no se lo aviso. Pero entonces... ¿Qué? ¿Son mirona? No, yo no, quedó no, un... pero... yo no la aviso, se la miro toda. Si vos la avisas, se le escapa algo mejor. Si vos la avisás, queda como que le estás mirando. Es verdad también. Aunque a veces pero... cuando está abajo, como que llaman así, ay, ¿qué tiene? No, lo peor a mí me pasó con un profesor. Entra el profesor, onda, viste que entran así, ay, me la recreé. No sé qué. ¿Quién era? Y venía con todo el cierre bajo, todo mirado, así, ay, ¿quién le va a decir? O sea, tengo miedo. ¿Qué le va a decir, onda, que habla? ¡Hola, chicos! ¿Quién ¡hola! Le va a decir? Ah, ¿quién le va a decir a él? ¿Qué va a decir? ¿Sonó, onda, que habla? Bien, da la clase. Es otro que el que está en Tinelli, este que lo hacen bailar, que tiene ahí un... Bueno, no importa. Ayer estuvo. Sí. ¿Cómo es? Diorio. Ese, gracias por hacerlo. Maxi Diorio. Maxi Diorio. Tiene éxito. Tiene mucho éxito. Va a estar en Mar del Plata ahora. Sí, hizo sí. Bien, la hizo muy bien. Si no tiene éxito con eso, dale. Viste que tiene parálisis en una parte de la boca. Lo que le falta de movilidad le sobra de coso, de tararira. La parálisis, pues toda la sangre la tiene sí. Abajo. Tiene muchas está... habilidades. No le circula. Perdón, amigo Maxi Bultovich. Pero bueno. Tiene también. Muchas habilidades, no se hizo famoso nada más por eso. Te hace baila bien. Contame todas las habilidades que tiene, ya. Y hace actividades, enseña, es profesor. Bien, enseña. Una. Baila bien. Se sube al caño y hace el gestito de gira en el aire. Es un tripper. Es una habilidad, bien, bueno, dale. Es una habilidad. Todo está relacionado cuerpo. Igual con lo otro, ¿viste? Tiene muchas habilidades. Bien. Está bien. Se nota que es de la farándula y lo defiende. Ay, Dios. Por algo está, bueno. Por algo lo pone Tinelli ahí a hacer esas pavadas. No, bueno, ver, obvio. Hablando obvio. Un poquito de esto de Maxi Diorio, ¿no? Que tiene una flor de tararira, según dijo Yanina, ¿eh? Ojo, ella dijo que tenía un mega sopeda. Está grabado, Yanina. Lo dijo Gustavo mira bulto. Vamos a los papelones, a los papelones íntimos. Ah, hay varios. A ver. Papelones íntimos. Y cuando apenas te conoces es como que estás, onda, bueno, a ver, hacemos así, que este, no, a ver si todavía es un papelón, le hago esto o no. Hasta que agarra confianza. Después, que no se te pare. Ese es un papelón. ¿Te pasó? ¿Por qué se te vino a la mente eso? Se supera. Porque es el peor que te puede pasar. A mí no, para mí no es un papelón, para el hombre es un no, papelón. No, y a vos no se te va a parar. No, pero para mí no, o sea, a la mujer por ahí no le importa, que no, sí le importa. ¿Cómo? Sí. ¿Qué no le va a importar? Lo está tratando de minimizar porque sí, sabe sí. Que hay alguien que no se le paró y lo está quemando, lo está prendiendo fuego. Sí, ¿y qué pasó? ¿Y cómo lo resolvieron, Chiqui? Contanos. No, a mí no me pasó. Pasó hagamos terapia. Le pasó una amiga. Ay, ¿qué fue? ¿Cómo lo resolvió? No, bueno, saludó al tío hasta que se despertó. Pero me voy a solidarizar con los hombres porque también es problema de las mujeres. Sí. Porque algo no haces para que no responda el compañero. No, puede ser un impotente de cuarta. Que... ya lo está diciendo. No, está bien, pero si elegís a todos esos tipos tenés mal ojo. Pero si a él. No, ¿cómo sabes para... viendo a un tipo si se le va mal o no se le va mal? No, Pablo, contando... tenés mal ojo. Vos vas por la calle también. A este vas junto con. Vas junto con Gianni, que Gianni le dice: señor, tiene ahora que está abierto. Y vos decís: no, ajá, es impotente. ¿Qué te das cuenta así como? No, pero. Es algo que por ahí pensás. La verdad, si quisieras estar con cinco tipos y a ninguno se le paró, fíjate, el problema no es tanto de ellos bien, tampoco. Está bien. O sí. Ahora sí. Capaz que le quede 70 para arriba y se pudre todo. Bueno, va sí, por la el pastillita gusto. Loca. Y bueno, esa salva. Pero para otro que se me viene así, estás en el medio y el calambre. ¿A quién no le agarró un calambre? Vamos, esta no me pueden decir que no. A mí no me agarró un calambre nunca. Dale, te agarró un tirón así, te tiró. Estás viejo, Gustavo. Sí. No estás para estos trotes. ¿Soy el único que tiene sexo en la mesa? Mirá cómo los prendo fuego. No, sos el único que se acalambra teniendo sexo. ¿Y qué lo dice? Comeré más banana. Potasio. A ver, contame esa situación. Vos deciste, dale mi amor. Y cuando dale, no, dale. No, pará. ¿Qué querés que le siga dando? No, no. Elongame que estoy. ¿Cuándo? Mirá, es así. Cuando tenés confianza, le decís, pará. Un paréntesis. No. Graciela está toda colorada. ¿Se acuerda de la situación? ¿Te agarró un tirón ahora? Ah, está con Perú ahí. Digo, a ver qué pasó. Oiga. cuando hay confianza. Cuando hay confianza decís, ay, para que me acalambré y cambiás. Pero si te estás conociendo, te haces y vas estirando el pie para el costado y te haces y no puedo, no puedo aflojar ahí la mente pensando otra cosa, pensando otra cosa. ¡Duele, duele, duele! El dedo que se te va para arriba, se te va para arriba. Ya estaba sufriendo, ¿no? Sí. Hasta que se termine esto. ¡Por Dios, acabá! ¡Mujer! Aparte ella que dice, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Te veo flojo, no me puedo mover. O la carita de dolor, ¿cómo disfruta? ¿Cómo disfruta? ¡No, no! ¡El pie es gemelo! ¡Me tira el gemelo! ¡Me tira el gemelo! Y ella piensa, lo estoy matando, lo estoy matando. ¡No, aflojá! Loco, loca. Oh, pero bueno, esa pasa. Bueno, vamos a decir, vamos a poner en escena. El hombre no se acalambró. El amigo respondió. ¿Qué hay cuando tantea y no puede? Cuando el bicho no encuentra el hueco. Ahí a ella. Yo, qué sé yo, para mí no es un papelón. Las mujeres lo viven como un papelón de él. Digo, dale, macho, hace 5 minutos que están punteando y no. No entendieron la pregunta. No entras nunca. La digo más. No, sí la entendimos, dejá. ¿La querés decir? No. Para nada. ¿Por qué es un papelón? Ahí está, ¿ves? Porque te pasa seguido, Fabio. No, vez? Pero si no encontrás, qué sé yo. ¿No encontrás a menudo vos? Sonó como una inquietud que tenías más que un papelón. No, quedando mal, no te preocupes, tonto. A cualquiera le pasa. No pasa nada. No estás quedando mal. Pero necesitas un mapa. Onda, tenés que seguir el caminito. Sí. Dale, ahora en la segunda tanda me mostrás un poquito el mapa. ¿Estarás llamando a la gente? Arden los teléfonos, arden. Pero porque se prendió fuego el estudio. Perú corre de un lado para otro. con el batallón. ¿Qué le pasa? ¿Hay muchos llamados? No, se está prendiendo fuego. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomaloconpinzas@hotmail.com. A ver si estás atenta, Janina. Los que mandan su mejor papelón y lo cuentan, ¿qué se ganan? Van a Esperanto gratis. Y además... una sidra y un pan dulce. ¡Gané! Pará, yo desconfío, pero a mí no lo va a comprar. Sí, está acá, la tengo acá. Escuchá. La sidra y el pan dulce. ¿Por qué son así la sidra? Ese es el pan dulce. Sí. Ah. Acá está la sidra. ¡Acá está! Gente, nos vamos a la segunda tanda del día de hoy. Y dale, llamanos y contanos cuál fue tu mejor papelón. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Gente, y ya tenemos que antes quiero decir algo. Qué buen tema de Callejeros. Qué buen tema de Callejeros que acabamos de ver. Bueno, si te gusta, me encanta. Si vos lo decís. Es mi grupo favorito. Si no le gusta, ahí está la puerta, ¿eh? Bueno, están llamando los oyentes que se comunicaron al 4911-0657, al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzos@hotmail.com. La clave es decir, quiero ir a Esperanto gratis. Y además, contando sus papelones, ¿no? Ni que hablar. Llamó Carla de Castelar, dice que lo peor es cuando se te cierra la puerta del subte en la cara. ¿Qué? Es divertido. Una vez yo venía viajando en el subte B, suena la chicharra y se sube una señora, ¿viste? Apurada. Las señoras no corren mucho. Y la puerta le agarró el bolso y la pierna y se cayó. No. Ay, a mí me hiciste acordar una. Un amigo, lo que le pasó es que bajás, viste, venís con la mochila re grande en el colectivo y bajás, y bajó y se le cerró la puerta y le agarró la mochila y entró, arrancó el colectivo y decía, para, iba corriendo al lado del colectivo con la mochila. Sácatela y tirale con una zapatilla al colectivo. A una amiga el micro de larga distancia le cerraba la puerta y a mi amiga veía cómo le rebotaba la puerta y la mitad saludando a la mamá y la puerta cerrándose y yo me moría arriba. Encima el chofer nos odiaba porque habíamos llegado tarde a tomarlo. Y después cuando nos bajamos tarde, casi nos pasamos, casi nos íbamos donde terminaba. Y yo no solo no te cierro, no te abro, me fui, te dejé. Claramente lo hizo al propósito. No, cerraba la puerta, cerrar, abrir. Oh, golpeo. ¿Y hay otro más por ahí? Sí, llamó José de Flores, dijo que en la fiesta de fin de año del laburo le tiró champán a la esposa del jefe. ¡No! Bueno, sí que era champán, sino era un fernetazo. Claro. Igual siempre en las fiestas hay alguien que tira el vaso. En todas las fiestas. El tío borracho. Siempre hay un tío borracho. Pero no encima de la esposa del jefe. Me imagino el calor. Qué bella mujer que tiene usted, patrón. Mañana no venga. No, son cosas que pasan. Me imagino todo rojo, el chabón adelante de todo el mundo. Por lo borracho. ¿Habrá ganado algún sorteo? Sí, se sorteó un telegrama de despido. Tenía todos los números. Bueno, gente, nos vamos a la sección que más me gusta de todos los programas, como siempre, las noticias tomadas con pinza. Noticias, pero tomadas con pinzas. Mirá con qué música te dimos la apertura. A ver, Yanni. Bueno, como adelantamos ya en el primer bloque. Como adelantó Chibi en el primer bloque. O adelantaron ya en el primer bloque. Claro, no te abras. Fabio en el primer bloque. Y Chibi terminó de tirarse de cabeza al barro. Bueno, ayer fue el musical de Tu Sueño, la final, la gran final que todos esperaban. Bueno, terminó ganando Silvina Escudero, algo que nadie se esperaba, supuestamente. Y juntó 600.000 mensajes de texto, un récord total para Showmatch para este año. Y le ganó a Botineras. O sea, fue un récord total. Nadie se lo esperaba. Están todos mirando ese momento. ¿No le venía ganando a Botineras esta semana? No. Venían, o sea, viene bien Botineras, pero no llega a alcanzar el éxito que está teniendo Marcelo en esta semana. Ah, bien. Viene bastante con lo de Carrefour, como que le conviene toda esta cosa. Y todos pensaban que iba a ganar. Yo pensé que se había comprado un col, ya lo dije antes, pero para mí. Yo la verdad, como estaba producida sí. ayer Silvina Escudero, hasta yo le mandaba mensajes. Qué feo. Y siempre hay un pajero así. No, ¿por qué? ¿Cómo estaba producida? Hubo 60.000. 60.000 votos. Para que hay 60.000 que me apoyan, ¿eh? No, en la decisión, porque ustedes me lo van a sacar de contexto. No, quisieras no. que te apoyen 60.000. ¿Y botella? Bueno, pero estaba muy convencido, Ricardo, que iba a ganar, porque más le preguntaban y decía, no, yo no pienso que voy a perder y no sé qué. Bueno, yo estaba convencido, pero bueno, no salió. Me gustó Marcelo, porque dijo, el campeón... El vencedor, y le veía la carita a Ricardo Foque y dijo, era yo. Silvina Escudero, y se pudrió todo. No, la cara de Ford, ¿lo vieron ustedes? La cara de póker tenía. Pero está bien, ¿qué vas a poner? ¿Cara de contento? Perdiste, loco. Cuando vos jugás a la pelota, vos que sos árbitro y todas las cosas que haces, esas feas. Cuando perdés, salís segundo. No te gusta, a mí no me gusta perder. Por más que bueno, sea beneficio, bueno, loco, yo sí, quiero ganar. Pero era muy raro, porque aparte venía sacando muchos votos comparación con los demás, y justo perdió con esta mina que no la quiere nadie. No, aparte, creo que estuvo arreglado. No sé, me parece como que está medio raro. Por las declaraciones de Tinelli, para mí estuvo arreglado. Sí, es mucho ahí, mucha metida de mano y no sé. Lo demostraremos en la justicia. ¿A Silvina Escudero metida de mano? No, es como que uno... Ah, en las urnas, decís vos. Sí. Está bien. Como que depende de qué hora está y qué sé yo, está mucho ahí, medio trucho. Bueno. Digo, la segunda noticia que traje es de Luciana. Luciana indignada. Indignadísima Luciana Salazar. Lulipop es ahora. Lulipop. Dijiste Luciana Salazar y no la reconocí. Cuando dijiste Lulipop. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Bueno, está indignadísima porque la comparan con las Electro Star. No da que la comparen. Es peor. Ella no. Ya hay carta documento de las Electro Star. Claro. Lleva todo un trabajo. La comparan con Jessica Siri, sí, ahora con las Electro Star. No, ella trabaja para esto. Hagamos un punto y aparte. Con Jessie no. Con Jessy no. Pero lástima que acá no se ve, pero ¿cómo haría? Cara de inteligente. Nah. Cara de... Con Jessy no. Bueno, está muy mal y aparte está enojadísima porque está cansada de que la carguen con las cirugías estéticas. No se hizo cirugías estéticas. ¿En dónde? ¿En el dedo? Porque después está toda no retocada. Se hizo pocas. Bueno, supuestamente no se hizo, así que está indignadísima. Todo mal con Luli, pobre. Se hizo retoques. Claro, se llama Botas. Diferente lo que es. Se retocó Botas. Un poquito la boca. Acá la boca, la nariz, los pechos, la cintura, el cuerpo, el hombro, todo. Mira qué loco. Está como un auto, hecha nuevo. 0 kilómetros. Sí. Pero bueno, yo en este caso, como a mí siempre me compete, sobre todo lo final, traje notas insólitas. En este caso, unos monos karatecas. Sí, se me quedo mirando. Existen los monos karatecas. Primero me sorprendió por lo de monos karatecas. Y segundo me sorprendió porque se descontrolaron y atacaron al chino que les enseñaba karate. La foto es muy buena. Si después, fíjense, busquen la noticia por internet, que anda dando vueltas. El señor, viste que antes se usaban los monitos para con la cajita que uno giraba sí. y el monito bajaba. Bueno, acá el tipo hacía... No lo mismo, pero sí un show en la calle con monos que les enseñaba karate. Y los monos peleaban con poses de karate. Cuando el señor chino, sí, que se llama Lo Won. Se llama todos igual. Sí, igual. Y si lo inventé, nadie se iba a saber cómo se llama. El señor Lo, ¿qué hizo? Se agachó para agarrar la varita y se ve que un mono lo miró diciendo, ¿otra vez la varita? Cuando lo miró de costado se ve la voladora que le pegó el mono. Es buenísimo. Lo peor es que el mono le pegó, él lo agarró de la oreja, según cuentan en la noticia y los que estaban ahí sí. como testigos. Y entre los monos empezaron todos a saltar y a pegarle. Hasta que, bueno, los pudo atar y demás. Se lo volvió muy loco, en su contra. Muy loco. Primero me sorprendió lo de monos karatecas. Me gustaría tener un mono karateca en casa. Basta de perros, guardianes. ¿Para qué? No está. Está out. Está in tener monos karatecas. Qué grande los monos. Pero yo voy a defender a los monos y voy a tirar abajo a los hombres. Oh, ¡qué horror! Vamos. Un chico. Bueno, voy a decir el título de la noticia. Le dieron la cédula a sin salir del cuadro. ¿Qué? Le dieron la cédula a sin salir del cuadro. ¿Cómo? Así salir del cuadro. Claro, el chico se fue a anotar. Sí. Y le dijeron. ¿A dónde se fue a anotar? Se fue a anotar para pedir la cédula y le dijeron, bueno, sí. firma sin salir del cuadro. Y John puso la palabra. ¿Puso sin salir del cuadro? Puso sin salir del cuadro. Nada. Se llama César Vega, es paraguayo. Y bueno, se le entregaron. Todo sí. Te reí porque sos periodista, el pobre pibe es un ignorante que pobre acató la orden del oficial. No contar, es muy bueno. ¿Es ignorante o lo hizo como chiste? ¿Qué chiste? ¿Sabés que tiene que hacer todo el trámite de vuelta? Yo cuando lo hice fue de ignorante. ¿Qué le pasó? Creo que era él. Pero no podés, sin salir del cuadro, y el chabón puso sin salir del cuadro. No, no, es, pero es estuvo realmente sin. ¿Se salió salir del cuadro? Porque hay que anotar todo eso sin salirte del cuadro, ¿no? Es sin una salir. Perlita, es una perlita. Un fenómeno. Pensé que no iban a superar al que salió en el documento con la camiseta de gimnasia y le pusieron 7-0. Es verdad. Pensé que no iban a superar, pero este muchacho... ¿Pero tiene que cambiar? ¿Por qué sí, tiene que cambiar? No le sirve. Dijeron que no le servía, por lo menos en las noticias. Es un bajón. Qué grande, chavos. Pero bueno. Otro, hablando de grandes, hay una actriz, a ver si la sacan, escupió a las Fauci acá en Argentina. A las Fauci. Sí. A las Fauci. Sabrina. ¿Por qué le puse un tono? Las Fauci. Las Fauci, porque es francés importante. Y yo lo digo en francés. No es francés las Fauci, no importa. Sabrina Sabrok, ¿la tienen? La que tiene unos pechos así grandes como el estudio este. Sí. Bueno, si ya son grandes y ya tiene su propio récord, se los va a aumentar. No, porque se va a caer para adelante, no va a poder caminar. 10 kilos más. O sea, ya pesan sus pechos 10 kilos, se los va a aumentar, va a ponerse 20 kilos. Sí que está el pedo esa mina. Una fenómena. No, pero aparte totalmente antiestético. Sí, anti todo. Horrible, pero bueno. Sí, no les debe gustar, me imagino. Son dos pelotas de... No, pero dos pelotas de básquet, no. ¿Cómo se puede dominar eso? Es difícil. Eso domina el cuerpo, que sí. Ya tiene vida propia, comen solas. Nosotras nos vamos y se va. Tienen su cama sola. No entran. Bueno. Son ellas nada más. Está bueno para mensajería, ¿eh? Porque le metes la plata entre las gomas, no se la encontrás nunca más y tenés que escarbar. Imagínate, es un strip. Pongan plata, se llena de plata. Pero bueno. Tengo una más. A ver. Una chica de 13 años escondió a un amigo de Facebook en el placar. contame un poquito de eso. Claro, lo conoció por es Facebook. Es un fans, es un grupo. Hacete amigo, escondete en el placar y vos te anotás. No. O un amigo, literalmente. Un amigo, claro, lo conoció por Facebook. Ella estaba con el chico, hablaron, qué sé yo, quedaron en verse. Lo invitó a la casa, tuvieron relaciones sexuales y justo llegaron los padres de ella. Y dijeron, bueno, escondete en el placar. El tipo estuvo 2 días adentro del placar. No, qué bajón. En bolas, o sea, así... Como Dios lo trajo al mundo. Se había olvidado la mujer de la chica que lo tenía en el placar. Y bueno, después el padre lo encontró. Y lo denunció. Porque ahí viene mi señora. Escóndete en el placar. Y entró el padre. No, pero tenía 13 años la chica. 13 años tenía. ¿Y él? 19. Tiene 15 años de cárcel. Ah, ¿le dieron 15 años de cárcel? Mirá vos. Lo que hace Facebook. Bueno, a este señor no le va a pasar. Porque se cortó los testículos de puro fiel que es. Qué dolor. No, ya contame, me imagino, contame. Un pelotazo te duele. Cortarte los testículos. Pero bueno, el señor, ¿qué pasaba? Él no le quería ser infiel a su señora, entonces decidió, para no pecar, como dice la Biblia, como dice, hay una parte donde dice, si vas a robar, córtate las manos, algo así. Yo sí. Mucho de religión no entiendo, pero viene al caso. El señor decidió cortarse él mismo los testículos, ponerlos en un plato, mostrárselos a la señora. ¿Se los comió? No. Eso es lo que vos hacés. Sí, huevo revuelto y se después. Claro, que vos te comas los testículos no significa que todos nos tengamos que comer los testículos, ¿sí? ¿Cómo sabes que me como los testículos? Vos lo acabas de decir. Se los comió como diciendo. No. Y sí. No. Bueno, pero eso es un hombre. Eso es un hombre. Sí, claro. Ah, y vos estarías con un hombre que se corta los testículos. No, bueno, la parte final que dijiste, no. Pero está bueno que se sacrifique por la mujer. Se llegó a hacer 8 puntadas él solo hasta que se desmayó del dolor. Pobre tipo, decir que llegó a hacerse 8 puntadas. ¿Y la mujer volvió a estar con él después? La mujer volvió a estar con él. Pero lo que más me sorprendió de la nota, si ustedes hasta acá uno se queda como así, wow. Como asombrado. Claro, es que en realidad no tenía relaciones hace 6 años ya con su señora. Entonces decidió... Era cornudo. No sé, pero él decidió antes de que pecar, me corto los testículos. Qué demostración, qué fenómeno. Un boludo. Sí. Se podría haber tomado un yogur y se moría de sobredosis. Sí, y hacía un favor a la humanidad. ¿Por qué no cortaste el trozo directamente? ¿Por qué los testículos? ¿Por qué no la cortaste a tu señora si hace 6 años que no quiere tener relaciones con vos? Porque vos te tenés que andar cortando porque un huevo. Porque es un buen hombre. Cosa que ustedes no saben. Pará, nos tenemos que ir a la última tanda del día de hoy, pero voy a enganchar eso con papelones porque es un papelón. Porque vos te cortás los testículos y encima... No le entrás a tu señora. Le entró después. ¿A dónde le entró? Lástima le entró. Imagínate que me divorcio. Oh, qué bajón. ¡Pónemelos! ¡Pónemelos! ¿A dónde se tiene que comunicar, Chibi? Al 4911-0657, al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Dos cosas, quiero ir a Esperanto gratis y contanos tu mejor papelón. Los vamos a la tercera y última tanda del día de hoy. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Volvimos, gente, y tenemos mensajes de la gente. Así es, llamó Teresa de Caballito, dijo que en Mar del Plata una ola se le llevó la parte de arriba de la malla. ¡Qué lindo! Esa es la típica. ¡Qué estás... lindo! ¡Qué bajo! Eso. Se viene el verano. Una que tiene la goma al aire y no sabes cómo decirle señora la malla, señora. Pará, no entendí, ¿la que tiene qué? una señora que tiene, que ves que tiene, se le escapó la, una la teta. una teta, señora. Con una ola y vos la mirás y decís, señora. ¡La teta! Fácil. Llamó también Santi de Belgrano, perdón, dice, no paro de reírme con los goles boludos. Qué bueno esos goles en contra, como el de Aguirre el otro día. Encima perdés por un gol. O las patadas que son zarpadas, que vos ves y decís, no, ¿cómo lo mató? Y te reís porque lo mató mal y por el chance. Espero a fin de año cuando pasan en Planeta Gol, una de esas, las burradas, es muy bueno. No, las burradas son terribles. Muy bueno. Y llamó Fernando de Belgrano, dijo que haciendo cola en el McDonald's se me escapó un gas. Pero el problema no es que se te escape, el problema es que haga ruido. Porque si son muchos, bueno, se me ha escapado alguna vez alguno. Y en un colectivo que tenés los asientos dobles... Y vos tirás y empieza a vibrar el asiento y al lado te mira como diciendo... Y sacás el celular como que te llegó un mensaje. Es el asiento. Sí, es el asiento. Me llegó un mensaje y vibró. A mí, colegio secundario, uno de mis compañeros, no le voy a prender fuego, a Mai, estábamos en el aula y se agachó así y se le escapó un pedo, pero sonó muy, muy pedo. Muy prrrá. Y toda el aula hizo... Y él inmediatamente señaló al de al lado, que era el negro. Y el negro le dice, ¿fuiste vos, chino? Porque es medio japonés. ¿Fuiste vos? ¿Qué te haces? Pobre piba, al día de hoy, bueno, lo cuento, lo seguimos cargando con eso. A ver, recién me estuviste diciendo fuera del aire que una vez te llevaste puesto un vidrio. Sí, una vez me llevé puesto, no un vidrio, un ventanal de una heladería. ¿Viste las heladerías que tienen el ventanal? La puerta en el medio, yo venía caminando, apurado, pensando... Hacía poquito que salía con Graciela. Iba para la casa de los padres. Heladería en la esquina de la cuadra. Media cuadrita ahí donde vivía. Venía caminando hacia el lado y digo, voy a llevar helado. Porque siempre que vas los... Me va a quedar bien. Claro. Me invitan a comer un domingo. Claro, algo tiene que haber. Uno de los primeros domingos que te quedas, no te invitan a comer esto. Los gnocchi, qué sé yo. Caigo con los 2 kilos de helado. Voy caminando todo así duro. Y doble. Y me metí en la heladería, pero le erré la puerta. No sé por qué entré por la mitad del vidrio. Y le pegué con la nariz al vidrio y se rajó de punta a punta. Se rajó, pero que casi explota. Y lo mejor de todo es que agarré, miré así, la gente adentro me miró asombrado. Y en vez de irme, agarré y entré por la puerta y le pedí el helado. El chabón me miró, ¿estás bien? Sí, sí, dame un kilo. Está rico, me dolía, en el piso. Se me hinchó la nariz, todo terrible. Pero bueno. Pero no quedaste mal. No quedé mal, llegué con el helado. Igual apenas entré me dijeron, ¿qué te pasó en la nariz? Tenía la nariz, no sabes. Nada. Y ahí lo conté y bueno. Gente, tengo una mala noticia para ustedes. Se nos acaba el programa, último programa del año. Nos van a extrañar, lo sé. Pero volvemos en verano. Sí, Perú, volvemos. Ponete las pilas, loco. Yo quiero estar acá en verano, hay aire por lo menos. Bueno, antes de irnos... Desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata. Agradecerle a todos los que están ahí del otro lado, noche a noche, escuchando el programa. A nuestros familiares, a Diego que está en el control ahora, a las chicas que atienden los teléfonos. Felicidades, felices fiestas. Y bueno, nos reencontramos de vuelta en enero en esto que es Tomalo con Pinzas. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat. That's what it is with the women down here. Don't play games, they off the chain.